Suena un reloj, acaba de amanecer. Desayunar, tomar el metro y correr. Con nostalgia y sueño aún, al trabajo llegará. Y allí guardarán un día más su poquita libertad. Y sus sueños dormirán en la sombra de un taller. Despertarán de 7 a 10 al lado de Miguel. Se contarán sus cosas en algún bar y se amarán ocultos en el portal. Su habitación se acostará pensando unirse a él. Pero hay que madrugar, mañana volverá el metro, el reloj, la ficha que de nuevo marcará. La suerte te olvidó. Nacer o morir, ¿qué más da si en la rifa te tocó? Soñar de 7 a 10.